Bueno, hoy va a haber una movida, decíamos en los títulos, en el repaso de los títulos, una marcha, una movilización por el centro, en defensa del Centro Cultural La Toma, a partir de la declaración de inconstitucionalidad que hizo un juez de aquella ley que había votado la legislatura por la expropiación de ese espacio que está funcionando en Tucumán 1349. Un espacio que estuvo allí ocupado por un supermercado, el ex supermercado Tigre, uh-huh. que después recuperan los trabajadores a partir del cierre, y un espacio que viene funcionando con distintos ámbitos allí adentro conviviendo, ¿no? Porque por un lado está el supermercado, pero por otra parte hay también distintas actividades, y Laura, vos estuviste más o menos recorriendo ¿qué las actividades o las cosas que pasan allí adentro. Sí, tal cual, porque como vos bien decís, es un espacio que tiene una historia de 9 años, ¿no? A partir de del intento de cierre de ese espacio, de la toma por parte de los trabajadores, de organizarse a través de una cooperativa y de un grupo que hoy son más de 30 hombres y mujeres que de alguna forma ahí reinventaron su espacio de trabajo. Pero además hay, y creo que eso es un gran mérito de todo este proyecto de La Toma, hay toda una gran red de gente, de si se quiere, complicidades que ellos supieron tejer. Ajá. Y de otros actores que desde hace años circulan por allí. Nosotros nos preguntábamos un poco por ahí esto de qué es para, digamos, toda otra gran cantidad de gente, desde gremios, productores, estudiantes, que donde allí funciona el comedor universitario y demás, donde este espacio también es parte de su vida cotidiana. Hay algo de lo que ellos producen o hacen, o tiempo que pasa por allí. Claro, un lugar de encuentro también. Es absolutamente un lugar de encuentro. Y a mí en lo personal me pasó que hacía algún tiempo que no iba, y hace un par de meses, ahora 2 o 3 meses atrás, volví a ir y me encontré con el espacio muy muy renovado. La Toma se ha vuelto un lugar que ya lo era, ¿no? Pero está como muy cuidado, un lugar muy cálido para estar, donde funciona un bar abajo, donde continuamente uno ve gente en las mesas, gente circulando, donde se traman muchas cosas, ¿no? Digo, desde hay gente sentada estudiando, hay una reunión de, por ejemplo, el espacio de juicio y castigo, arriba está funcionando el comedor universitario, hay un... Es como un barrio, es entrar a una vecindad, si se quiere, claro. La planta baja de La Toma. Esa es la sensación o la impresión, por lo menos, que yo me llevé y que vengo, digamos, de lo que me vengo impregnando, pero por ahí cuando estoy a la tarde paso, o es un lugar donde uno puede ir a tomar un café, a tomar la leche a la tarde. Sí, y transformado desde también el espacio, digamos, por quienes está habitado, pero también la cantidad de rubros que se han ido incorporando a lo largo de los años en ese lugar, porque es como que cada negocio está ya como dividido, como si fuera justamente un negocio entre una gran galería, sí. Y aparte nuevos rubros también que se van a incorporar, microemprendimientos sobre todo. Tal también. Cual, y en esto me parece que esta imagen así como de un barrio, de un vecindario, es lo que te da un poco ese lugar, porque justamente hay toda una serie de locales donde cada uno tiene la estética de una casita, si uh-huh. se quiere, donde en el medio está funcionando el bar, donde del otro lado funciona todo el espacio del supermercado comunitario, y donde está lejos de ser un supermercado tradicional de los que podemos conocer, claro. comerciales, ¿no? Sí, sí. O digamos con un perfil únicamente comercial. Está lejos desde esa estética, hay otra atmósfera que se respira ahí, y tiene que ver con que el súper, no sé, tiene sus carteles fileteados en rojo, donde indica dónde está la carnicería o dónde está la verdulería, con un cartel enorme con letra molde. Donde enfrente están toda esta serie de locales donde funcionan, organizados a través de economía solidaria, un montón de proyectos de emprendimientos productivos. Básicamente nos encontramos con muchas mujeres trabajando. Ah, mirá. Mujeres que desempeñan, que encuentran en La Toma un espacio más para hacer visible su producción, para comercializar sus productos y sobre todo para encontrarse. Y tengamos en cuenta que son 7 locales donde funcionan, si se quiere, de punto de exhibición y de encuentro para casi 100 personas. Que están trabajando allí, agrupados en cooperativas o bien, digamos, en microemprendimientos. Mm-hmm. ¿Pudiste hablar con la gente que sí, estaba...? Sí, nosotros estuvimos hablando con muchas mujeres, historias de las más diversas, desde jubiladas hasta amas de casas, hasta personas que hace muchísimos años que vienen trabajando, por ejemplo, el mimbre y se animaron a dejar de venderlo entre los conocidos y acercarse ahí, otras que tienen más experiencias y ya circulan por ferias y otros espacios. Y bueno, nos preguntamos eso, ¿quiénes son y qué hacen? Y allí se presentan estas mujeres que están, como decíamos, agrupadas a partir de economía solidaria y en la toma uno puede encontrarse con todo esto. Escuchamos a ver qué dicen. Yo hace un año que estoy, me incorporé acá a la toma y estoy en el local 1. Mi nombre es Ofelia Restaino. Estoy en el local 7, mi nombre es Claudia y yo hago tejido. Yo soy nuevita hace 4 semanas y mi nombre es Leonor. Mi nombre es Laura y yo estoy más o menos 1 año y medio acá en la toma. Yo soy Patricia y yo soy nuevita también, hace 4 semanas que estamos en el local 4 de la toma. Artesana y hago todo lo que sea de papel, bolsas, cuenco, todo lo que tenga que ver con papel, espejo, todas esas cosas estoy haciendo. Y acá me dio la oportunidad de venderla. Compartimos el local y nos turnamos toda la semana para venir un mediodía cada una. Hago ponchos, hago bufandas, boinas, gorras, carteras, de todo, suéter, hago también. Se vende hasta mermelada, chocolate, se vende pantufla, un montón de cosas ahí para venir y ver. Sí, somos 2 en un emprendimiento, en un mismo emprendimiento productivo. Y somos más o menos entre 18 y 20 personas en el local 7, después hay otros locales que son muchísimas más. Alrededor de 30 somos. Que estamos acá, si quisiéramos unirnos para pagar un alquiler para un local, nos sería imposible. Cuando yo necesito algún detalle en crochet, mis compañeras me los hacen. Lo mismo que si ellas necesitan en un chal o en otra cosa, un tejido, un cuello a 2 agujas, yo se los hago. Y así nos vamos colaborando una con otra, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos. Entonces, un grupo de mujeres que te encontraste para poder charlar de las tareas que están haciendo, de los trabajos, los emprendimientos que tienen allí en la toma. Tal cual, son de las mujeres que, digamos, fuimos recorriendo los distintos locales y algunas nos las encontrábamos ahí en rondas de mates y demás. Y justamente así se va compartiendo, como ellas dicen, y justamente intercambiando, ¿no? Claro. Bueno, estamos en contacto ahora con Carlos Gioldi, que es de la Cooperativa de Trabajadores de la Toma, que, bueno, en el día de hoy, decíamos, a las 5:30 de la tarde se va a estar haciendo esta movilización en defensa de este espacio. Gioldi, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias a usted y creo que hoy es el Día del Periodista, les mando un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Carlos, una movida hoy para defender este espacio donde más o menos estábamos repasando, hay muchas cosas que se hacen, un lugar de encuentro, un lugar de participación, de emprendimientos, de gente que trabaja, y en este sentido, la movida es para defender la continuidad del espacio, ¿no? Básicamente, ¿nos podrías contar? Sí, efectivamente, hoy a las 17:30 realizamos una movilización que sale de la puerta de la toma y se dirige hasta la sede local de la legislatura en Rosario, en Santa Fe la Priva, para rechazar cualquier intento de desalojo y la inconstitucionalidad de la justicia, comunicándole a los legisladores que no vamos a acatar bajo ningún punto de vista ningún fallo que mande en ese sentido, y empezar a discutir la posibilidad de la expropiación definitiva del predio. En base a precisamente que este lugar ha sido resultante de una quiebra fraudulenta y que uno de los principales, digamos, el principal acreedor de esta quiebra es el Estado Nacional, Provincial y Municipal, con lo cual un acto de estricta justicia sería la expropiación definitiva sin ningún tipo de indemnización de este local. Hay voluntad. Y de esa manera continuar con toda la función que venimos realizando, que fue la primera definición, creo que la compañera que creo que no me puedo acordar el nombre, pero la recuerdo cuando venía hace muchos años, ella debe ser testigo de que lo primero que definimos cuando empezamos a poner el lugar en funcionamiento fue que no íbamos a anteponer el lucro a cualquier costo, sino que mientras los trabajadores administrábamos el establecimiento, lo íbamos a hacer al servicio de los demás sectores populares, al servicio de las demás organizaciones del pueblo, y no para engordarse los bolsillos a cualquier cosa. Queremos un trabajo, queremos llevar el mayor ingreso posible a nuestra mesa y a nuestra familia, pero no a costillas de explotar, de esclavizar y de lucrar con la desgracia ajena. Nosotros por eso creemos que el principal rasgo que nos define es la economía social y solidaria. Claro, bueno, hubo un fallo de un juez rosarino que declaró la inconstitucionalidad de la expropiación que había votado la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y ahora, precisamente la inconstitucionalidad se fundamenta en que no tenemos el centro en el lucro. Claro. Evidentemente ese juez y nosotros tenemos dos constituciones distintas. Sí, sí, no, le pedía una reflexión acerca de eso también, ¿no? De cómo un juez por ahí vota, decide una declarar una inconstitucionalidad de algo votado por el Poder Legislativo de la provincia. No, pero además el fundamento. Sí, sí. El fundamento es porque no jerarquizamos el lucro. O sea, le digo, si es eso, nosotros 101 veces volveremos a ser inconstitucionales, claro. Por eso nosotros lo primero que decimos es que no vamos a acatar, no vamos a obedecer y nos vamos a obligar ante un fallo tamaño de propósito como el que este juez está haciendo. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Ahora, digo, justamente en esa disputa de poderes entre una definición, que una ley que vota la legislatura y una definición o un fallo que emite un juez, digo, ¿cómo se salda esa discusión? ¿Ustedes han podido hablar con los legisladores que justamente... Hoy empezamos a una ronda de discusión y primera cuestión, nosotros decidimos poner en marcha un plan de lucha que no se agota hoy, que va a continuar, ahí vamos a seguir adelante, que ya venimos haciendo actividades, que además convocamos a todas las organizaciones a que se incorporen y que hagan más actividad en el lugar, porque esa es la mejor forma de resistir y de defenderlo, siguiendo con el lineamiento que venimos impulsando, que es la solidaridad por sobre cualquier cosa. Y a su vez nos movilizamos y luchamos por un proyecto de ley en el cual se haga justicia, porque en la propia quiebra figura que la empresa se hizo estafando al Estado. Entonces, si el negociado se hizo estafando al Estado, es justo que el Estado tome mano, cartas en el asunto, y se haga cargo de la propiedad mediante una ley de expropiación sin cargo y sin ningún tipo de indemnización. Bien, Carlos, un abrazo grande. Hoy a las 5:30 entonces. Hoy a las 5:30 en Tucumán 1349. Invitamos y convocamos a que nos ayuden a invitar a todos los sectores populares para esta movilización, que es una más, no será ni la primera ni va a ser la última, pero que es muy importante que le hagamos sentir bien fuerte a estos retrógrados que están en la justicia, que no puede ser que impongan su criterio cavernícola y reaccionario por sobre la decisión democrática de las mayorías. Claro, un abrazo grande y un saludo a todos los trabajadores. Gracias a ustedes, un saludo a ustedes nuevamente. Hasta luego. Estamos hablando con Carlos Gioldi de la Cooperativa de Trabajadores de La Toma, que van a estar marchando hoy a las 5:30 de la tarde. Decíamos, un grupo de mucha gente que está allí en calle Tucumán 1349, el lugar de donde va a partir esta movilización hacia la sede local de la legislatura, y lugar donde decíamos, además de funcionar esta serie de emprendimientos, el supermercado, también está el comedor universitario allí, ¿no? Todos los días con menús baratos, menús. Tal cual, baratos. Está el comedor universitario y con respecto a esto que decía Carlos él decía, entre este juez y nosotros debemos manejar constituciones distintas, ¿no? En esto de priorizar un criterio de eficiencia y de solidaridad por sobre, digamos, un rédito económico. Y esto realmente se ve plasmado y es gesto muy concreto ahí adentro. Las mismas productoras que nosotros entrevistábamos nos decían que cantidad de veces los trabajadores de La Toma han recibido las propuestas para alquilar o subalquilar esos locales donde ellos exhiben sus productos. Y sin embargo, la gente de la cooperativa sistemáticamente ha definido que no, para priorizar claro. Ese espacio para otras personas. El comedor universitario también es un reflejo bien concreto de esto, donde hay menús económicos, donde digamos está abierta la puerta, digamos, y para recibir, digamos, a cantidad de gente. Y no tiene que ver con perseguir justamente ni un lucro ni un objetivo económico, sino sí con reinventar una fuente de trabajo, pero, digamos, con un poco con otros parámetros. Y también, digo, hay una función social muy importante del bar, que está justamente en la parte de abajo, ¿no? Como en el centro de esa galería en la que se ha transformado La Toma. Vos pudiste estar tal ahí cual, también. Un punto de encuentro, pero absoluto, porque esas mismas mesas redondas donde uno va, se sienta a tomar la leche o tiene una reunión, también son mesas de juego, porque hay cantidad de gente jugando básicamente al truco y al tute. Ah, ¿el chinchón no? sale poco el chinchón. Ah, por lo menos con la gente que yo estuve hablando sale poco el chinchón. Y es una gran cantidad de jubilados y de gente que por ahí circulaba por otros bares del centro y que por ahí estaban toda la tarde jugando a las cartas y consumían solamente un café. Entonces de algunos bares los han empezado a correr. También se han hecho amigos y acercado vecinos que tal vez antes no estaban por ese espacio. Toda la mesa de jubilados de ATE, el Centro de Jubilados de ATE, también se reúne allí. Y si usted va, se arrima, segura... A un chinchón me animo. Yo, a mí me pasó que a un truco no me animé mucho. Me animé, me quedé ahí mirando, me dijeron, vení, jugate una manito. Y era... Hay un nivel ahí, se maneja... Es una cuestión de ir a sentarse ahí a hacer papelones tampoco. Hay que tener... Yo no me animé, pero quedé en volver esta semana porque me estuvieron ahí refrescando un poco. Yo hacía cantidad de tiempo que no jugaba el truco y se maneja ahí 6, en redondo, punta y H y demás. Ajá. Y hay que saber mentir, hay que manejar algunas cuestiones y los porotos corren de un lado a otro porque ahí nada se anota, se cuenta con porotos. Antes de ir a escuchar alguno de los relatos que te encontraste, digamos, con toda esta gente que está también encontrando un punto de encuentro, me gustaba también marcar esto de que es un lugar en el que se encuentran estudiantes universitarios por el comedor, en el que se encuentra gente, adultos mayores que van a lo mejor a pasar un momento allí, emprendimientos que hay dando vueltas en un lugar estratégico, digo, en pleno centro, y que no pensaba también en los intereses de los privados que ven allí como, bueno, este lugar que está toda esta gente encontrándose y que yo quiero hacer plata, deben estar pensando algunos, y que por eso con complicidad a lo mejor de algunos jueces quieren quedarse con el espacio, ¿no? Está bueno que pueda seguir. Porque es un predio grandísimo, claro. Está todo el estacionamiento de al lado. Además, sí, sobre calle Tucumán. Pero bueno, vos decías que te encontraste ahí con mucha gente reunida, y ¿te parece que escuchemos eso? Escuchemos, y antes les voy a contar esto y ya nos despedimos. Hasta es un punto de encuentro hasta este punto, si se quiere. ¿Por qué? Estamos en la previa del Mundial, en todos los bares aparecen los televisores y demás para seguir los partidos. Y La Toma es un espacio que se banca tanta pluralidad que va a ser, digamos, punto de encuentro, no solamente para seguir los partidos de Argentina, sino para seguir los partidos de la selección paraguaya. Ajá. Porque hay cantidad de gente, de trabajadores de la construcción, de albañiles que han venido de Paraguay y están trabajando en un proyecto ahí que se está haciendo sobre calle Tucumán y Mitre, un lugar que ahí que se está reparando, y ellos pidieron el espacio de La Toma para poder seguir los partidos de la selección paraguaya. Así que... está el Tata Martino todavía en la selección de Paraguay, y bueno, entonces nosotros también vamos a alentar por Paraguay y por Chile también, ¿por qué no? Porque con Marcelo Bielsa ahí tenemos, mire, las selecciones de los países vecinos, por supuesto, también estaremos alentando. Bueno, están los muchachos que juegan truco. Ahí está. Si quieren, escuchame y compartimos una. Qué timbera. Yo quiero ver si dan alguna receta como para. Compartimos una manito y en la semana nos acercamos cualquier tarde, porque ellos están todos los días jugando al truco. Bueno, Laura, gracias por venir. Esta tarde a las 5:30 ahí la movida. Y bueno, en cualquier momento te reencontramos acá en el programa. Venite. Bueno, vengo a visitarlo. Traemos un aperitivo para tomar. Laura Andrés, en la marca de la almohada, y escuchamos para cerrar este bloque las personas que se encontró también en el Centro Cultural La Toma, un lugar que funciona en Rosario, en Tucumán 1349. Vení acá. 4:30, 5. Esa es la hora que venimos. Todos los días. Más o menos hasta las 8:00, 7:30, más o menos 8 veces. Jugamos al truco y también jugamos al tute cabrero. Los reyes para hacer el truco, jugamos los seis que salen. Y los que sobran, van y juegan al tute, porque hasta que se desocupe, que pierdan tres, y entran otros tres. Ya voy. Punta. Punta y alto. Este tiene de hijo, así que. Ah, sí, vamos a ver. Hace poco que vengo acá, porque Miki lo trae acá. Yo de lejos. Enfrente. Vengo acá enfrente. Me encontré con estos muchachitos. Voy con un truco. Con un truco, va. qué vamos a perder tiempo? Vamos a perder tiempo. Acá nadie nos echa, si queremos tomar algo, tomamos, si no queremos tomar, no tomamos nada. Y aparte tenemos la facilidad que nos dan de que podemos hacer los cumpleaños. Le hacemos la fiesta. El que cumple año, hacemos después, a más o menos a las 7, hacemos una fiestita festejando el cumpleaños de uno de los jubilados, del que cumple año. ¿Truco? No. 29. Bueno, pues le echó una falta allá, digo, no. Aproveché. Porque tuviste miedo. Sí, ahora pronto se va a hacer un torneo, creo que el mes que viene ya se va a hacer otra vez un torneo. Chao, Antonio, que te vaya bien. Sí. No pasa el tiempo. Entendemos que se, le miramos la cara a los jubilados todos viejos. Vamos. Uno por uno. No, ¿vos vas? Sí. No, da vos. Tú y yo. La marca de la almohada.